algo con respecto a la ley de emergencia y discapacidad. Bueno, buenos días. Yo pertenezco, entre otros grupos, a la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de APAD. Bueno, como ustedes saben, anoche empezó una vigilia para el tratamiento de esta ley, para el veto de esto. Es una locura pensar que, bueno, que este gobierno nos empuja a defender algo tan básico como es la prestación para las personas con discapacidad. Así que, bueno, supongo, decían en la radio como que el tratamiento iba a durar aproximadamente 24 horas y no van a estar hasta mañana de mañana. Yo no sé cuánto hay que discutir y hablar en relación a esto cuando de eso depende la vida o la muerte de una persona. Seguramente se habrán enterado también de las cartas que llegaron por las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad. Yo ayer estuve en PAMI, porque es el lugar donde el ANDIS está intentando colaborar con esta situación, y realmente es muy triste, fue muy doloroso. Yo fui por dos trámites, por los de mis padres y también por un tema de discapacidad, ver personas que tienen que estar demostrando que tiene una discapacidad muchas veces, y también escuchar en ese listado tan grande, que no sé si lo vieron, estaba en algunos lugares, la cantidad de personas que hay, y suponer que solo uno tiene una discapacidad cuando la discapacidad es vista por el otro. No sabemos lo que está pasando el otro, no sabemos lo que pasa ni dentro de su cabeza, ni en su cuerpo, así que estaría bueno, ya que el gobierno no lo hace, dejar de juzgar, de juzgarnos entre nosotros en función de lo que vemos. En la localidad, algunas personas estaban citadas, pero la carta no les llegó, por lo tanto van como contrarreloj haciendo cosas que, bueno, en el hospital local se debe haber visto también en una situación complicada, porque de repente tuvo que atender situaciones que quizás no las había previsto. Y para algo más pequeñito en lo local, que tiene que ver con la TRAFIC. Las personas con discapacidad, casi unos años, se consiguió a través de la ley del cheque una TRAFIC que puso la plata Nación, y lo que puso el municipio fue la gestión. Bueno, esa TRAFIC no funciona hace aproximadamente 2 años, y si funciona lo hace de manera intermitente, por lo cual las personas con discapacidad no pueden desplazarse a las actividades que tienen ni a los pocos talleres que hay para ellos, así que la localidad también está en deuda con las personas con discapacidad. Entonces, solo espero que esto se cambie pronto, que resistamos como podamos para ver un futuro mejor, porque si bien yo no estoy tan convencida de que todos vamos a estar jubilados, y no estoy tan convencida tampoco que tenemos que hacer algo porque alguna vez vamos a llegar a hacerlo. Qué sé yo, estaría bueno que haya rampas, aunque yo nunca tenga la pierna quebrada o ande en silla de ruedas. Estaría bueno que los jubilados cobren una buena jubilación, independientemente si yo me voy a jubilar. Digo esto en relación a que poder ponernos en el lugar del otro sin necesidad de estar en esa situación, ni prever que yo voy a estar algún día en esa situación. Que no perdamos la humanidad y que, bueno, y que estos miércoles nos sigan encontrando.